Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera. Muy bien, continuamos aquí en Todos en Cuero. ¿De qué vamos a hablar, Jorge? Bueno, de un tema que siempre trae polémica en la Argentina, pero que es un... Ya hay una ley de educación sexual para las escuelas, educación sexual integral. Se impartió ya la formación a los docentes en el marco de esta ley a 90.000 docentes y personal directivo de 37.400 escuelas privadas y públicas. Y bueno, y luego se hizo una encuesta entre los directivos y docentes para ver qué impacto había tenido, cómo llegó concretamente a clase esos temas de la educación sexual y qué les causó a ellos también. Mira, bueno, y entonces para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Eleonor Faur, que es doctora en ciencias sociales, investiga sobre relaciones de género, familias y políticas públicas, y es investigadora del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Doctora Faur, buenas tardes y gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo le va, doctora Faur? Bueno, entiendo que en el impacto que tuvieron estas políticas en la encuesta se vio que hay resistencias en parte de los docentes y también en el alumnado, ¿no?, para incorporar estos criterios. Sí, lo que es llamativo es, y que fue muy interesante del proceso de investigación y los resultados que arrojó, es que todas esas resistencias, que sobre todo estaban en el personal docente y directivo, el alumnado no, todo lo contrario, el alumnado... El 80% de los estudiantes reclaman en sus colegios que les impartan este tipo de clases. Ahora, lo interesante es que las resistencias se daban cuando los docentes llegaban a los procesos de capacitación. Pero una vez atravesada la formación que daba el Ministerio de Educación con los equipos de las provincias, y que era realmente un dispositivo muy, muy interesante y muy efectivo, con alto criterio pedagógico, los docentes transformaban esas resistencias, y lo que nos arroja la encuesta es que casi el 70% de los docentes cambiaron su percepción sobre la importancia de la educación sexual integral gracias a la capacitación. Ajá. Y ese es un dato muy interesante porque, primero, sabemos que esto es una política que supone una cantidad de involucramiento personal de las personas que van a transmitir, lo que son los docentes. Claro. Y para eso, obviamente, hay que poder revisar los marcos conceptuales que uno tiene, cuáles son los prejuicios con los que uno llega. Y gracias a este dispositivo se pudo ir aflojando todo ese sistema de resistencias. Uh-huh. Y lo que nos da es que el impacto de la capacitación fue formidable desde uh-huh. ese punto de vista uh-huh. y la consiguiente llegada a las escuelas, ¿no? Entiendo que los temas más complicados, digamos, que son más desafiantes para los docentes son los que tienen que ver con discriminación de género, diversidad sexual, abuso sexual infantil y noviazgos violentos, ¿no? Exactamente, Jorge. Lo que hemos visto, sobre todo en los procesos de formación, que los estudiamos con métodos cualitativos, con mucha presencia en terreno, uh-huh. es que esos eran los temas que más complejidad suponen para los docentes. Hay diferentes perspectivas frente a estos. Por ejemplo, en el tema de violencia y abusos, básicamente los docentes están muy preocupados por ese tema, pero sienten que carecen de las herramientas para abordarlo. O bien que no saben con qué otras instituciones tienen que coordinar o han tenido experiencias de ir a buscar ayuda a otras instancias del Estado en sus respectivos lugares y no encontrar la que necesitaban. Entonces eso los frustra y a veces prefieren como no abordarlo mucho por ese temor. Uh-huh. Entonces lo que se trabajaba con la capacitación era precisamente el tomarlo como una cuestión pedagógica, como la habilitación de que los chicos puedan hablar sobre ese tema uh-huh. y después buscar efectivamente otros apoyos institucionales. Entonces no como para, o sea, la idea no es que los docentes tengan que solucionar las cuestiones de violencia, sino que den lugar a que eso se discuta, se converse, que los chicos se sientan contenidos y acompañarlos en las otras instancias que ellos requieran para ir saliendo de estos temas. El tema de discriminación es diferente. Les plantea otros problemas a los docentes. Pero decime, perdóname, si te ocupo. Sí, no, lo escucho. ¿Por qué les plantea otros problemas el tema? Porque ahí son otro tipo de prejuicios. O sea, ahí son netamente prejuicios, que no es el caso de lo de la violencia o abuso sexual. Es la típica historia que abunda en las escuelas de un nene que se quiere vestir como princesa y ellos y los docentes como que sienten que no deberían permitirle, que es su rol dar el ejemplo, y ese tipo de cuestiones que son ya perimidas en, no solo en el marco normativo, sino en buena parte de la cultura de nuestra sociedad argentina, ¿no? Y de todos los avances que ha tenido. Entonces ahí el trabajo es mucho más por el lado de entender que hay derechos y que acá no es el tema de cómo uno, la opinión que uno tiene sobre una forma de comportarse o de elegir sexualmente u otra, sino que uno tiene que respetar a los estudiantes porque tienen derecho a vivir su sexualidad libre de prejuicios y según su deseo, ¿no? Así que ahí plantea otras cuestiones y ahí transformó muchísimo la capacitación también. Eleonor, usted señalaba que un 70% de los docentes se sintieron transformados por esta experiencia y haber avanzado mucho en estos temas. ¿Se encontraron, por otro lado, dentro de la otra proporción, con resistencias muy duras de docentes en estos temas que son delicados? Lo que veíamos es que hay resistencias efectivamente bien duras, que son un grupo muy pequeño de docentes. No superan el 6% los que no han modificado nada, su percepción. Ahora, lo que sí se ve es algo que lo percibimos diariamente, y es que son grupos que son muy consistentes y muy insistentes en sus reclamos y en mostrar su oposición. ¿Están más en la escuela privada, escuelas religiosas tal vez? Las escuelas, sí, entre eso es algo que bueno, no está en el informe, pero lo hemos percibido, que muchas veces sí se vinculan como a perspectivas religiosas que confunden lo que son sus propios valores o sus creencias con lo que son los derechos, ¿no? Entonces ahí como les parece que todo tiene que estar unido, y la verdad que, bueno, es un trabajo muy difícil de ir diluyendo, digamos, ese tipo de prejuicios, pero que también algunas personas lo han ido realmente superando, ¿no? Pero hay un núcleo duro que ese va a ser muy difícil de roer y quizás sea realmente casi imposible. Ahora también hay docentes que contrastan esos indicaciones de los directores o directoras de escuelas confesionales y dan clases de educación sexual integral, ¿no? Claro. Es bien heterogéneo en ese sentido. Y donde sí supongo que aparecerá resistencia es en algunos padres, y me preguntaba ahí cómo hace el docente si tiene el suficiente apoyo de las instituciones y etcétera. En realidad, los docentes tienen particular preocupación por el hecho de que los padres puedan oponerse. Nosotros no hicimos en este momento investigación con los padres, pero investigaciones previas, como una encuesta que se hizo hace unos años del Instituto Social y Político de la Mujer y el Fondo de Población de Naciones Unidas, mostraba que el 95% de la población argentina le parece bien que se imparta educación sexual en las escuelas. Con lo cual, a veces esos son temores que también vienen de la mano de que hay los grupos conservadores son muy virulentos en sus reclamos, entonces parece que fuera la mitad de la población, pero en realidad es un grupo chico. Eleonor, entiendo que hay una provincia que es la única que se opuso terminantemente a estos materiales de la educación sexual, que es la de San Juan, pero también que en la ciudad de Buenos Aires también hubo bastante reticencia con estos temas, y resulta que uno de los candidatos a presidente es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Le preocupa que, llegado el caso, si fuera presidente, ese candidato pudiera discontinuar estas políticas de educación sexual? Y hay una preocupación que es evidente, digamos, que cunde, y que es realmente con cualquier cambio de gobierno. Aquí hubo una decisión política muy, muy clara por parte pues del gobierno nacional y del ministro Sileoni, ¿no? El ministro a cargo de la cartera educativa, porque con una ley sola no se producen estos procesos. Ahí hubo una gestión que decidió darle prioridad, que decidió poner presupuesto, capacitar 90.000 docentes, obviamente lleva una inversión de presupuesto, pero es un gasto absolutamente útil y por el logro de los derechos humanos. Entonces, la verdad es que esos temores, pues sí, están, a mí me preocupa, y creo que es mucha la gente que está preocupada por esta cuestión, porque creemos que esto ya se instaló como un derecho, y para que un derecho sea certero y se garantice en profundidad, hay que dotarlo de recursos también, si no es pura retórica, ¿no es cierto? Doctora Faur, agradecemos muchísimo la comunicación y le mandamos un saludo fuerte. Muchísimas gracias a usted, Jorge. Hasta pronto. Hasta luego. Hablábamos con la doctora Leonor Faur, que es doctora en Ciencias Sociales y es investigadora del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Y ya venimos porque ya llegó Telma Luzzani. Todos en cuero.